exclusivo. Disculpa mi pena golpear a tu puerta, vacía ya la noche en el reloj. Exclusivo. No causas molestia, qué bueno que llegas. No conciliaba el sueño esta ocasión. Ven, siéntate y traduce con palabras lo que tu rostro no puede ocultar. Pero polaco, mi error tal vez fue no haberle dicho.